Son las 7 de la tarde. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk, he's a dog, he's a pig, he's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot, Colin Powell said it best. He's a national disaster, he's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. I mean, he's so blatant. Bueno, Borja, este era Robert De Niro diciendo varias cosas. Sí, sí, lo vi antes en un programa estos de zapeo. Y una reacción totalmente visceral, ¿no?, a las declaraciones de Donald Trump. Sí, pero no te diste cuenta que había una segunda versión. En esta estaba diciendo... Ah, sí. ¿Qué pasa con los controles de Radio Crash? ¿Estoy cansado de que Cinefagia se retrase por culpa de eso? Arreglarlo ya de una vez. Y me parece muy mal, tanto tú, Jairo, como Borja, que llevéis las mangas recortadas, nos estaba diciendo también. Ya, es que somos muy de remangarnos la camisa, ¿eh? Para trabajar. Estaba... Y que no se vean los colores de nuestra patria. Estaba indignado el bueno de Robert De Niro. Bueno, Borja, bueno, son las 7 y 23. Sí. Este es el episodio 78. A pesar de los problemas, ya estamos en el aire. Y nada, vamos a hablar un poco. Hoy traemos, lo traemos gordo, lo traemos fino, traemos algo que empieza muy bien. Hay ilusión. Los 70 afloran. Pero luego acabamos macabros, ¿no? Como nos gusta. Sí, sí, sí, sí. De hecho, nos vamos a trasladar una época de amor libre, de mentes abiertas, pero que finalmente acaba en tragedia, como muchas de las historias de la vida de las personas, ¿no? Que todo empieza muy guapo, pero después todo llega a su fin. Al principio... De un final un poco trágico. Sí, al principio todo es ilusión, todo son buenas palabras, todo son grandes pretensiones, ilusiones, proyectos, pero hay cosas que acaban realmente mal. Pero antes de todo eso, tenemos una sección de actualidad y taquilla. Bueno, hoy la taquilla la vamos a pasar muy rapidín porque tenemos bastantes cosas de actualidad que comentar, ¿eh, Borja? Sí, además la taquilla aún no está actualizada, los datos de Rentran. Pero bueno, no llega Baracaldo, salta la vista que lo más visto del fin de semana seguro que fue lo nuevo de Bayona, Un monstruo viene a verme, y seguido por La fiesta de salchichas, esta película para adultos de animación. Y bueno, mayormente es esto la taquilla. Bueno, pues si quieres empezamos por ahí, este breve repaso que hicimos de la taquilla, pero sí que podemos decir, por ejemplo, ¿qué pasa con Bayona? Que hasta mi abuela, que no es de cine, por supuesto, está ya mayor, pero le llega, dice, oye, esta película, dices tú, pero ¿cómo te puedes interesar por una película, abuelita? Está Telecinco ahí, ¿qué promociones, Borja? Querías hablarme de esto y yo también te quería hablar a ti de ello. Sí, porque bueno, llevamos ya bastante tiempo con un hype de todas las plataformas de Telecinco, porque como sabemos, Un monstruo viene a verme es una película producida por Mediaset, por el grupo Mediaset, y ya desde cualquier vez, no sé si lo recordáis o lo recuerdas, Jairo, cuando pusieron Lo imposible, esta otra película de Bayona, que la pusieron en todas las cadenas de Mediaset, claro, así a modo de presentación internacional de claro, este es que, director. ¿Sabes cuál es la última película que fue mi abuela a ver al cine? ¿Cuál? Lo imposible. Lo imposible, joder. Por la siguiente yo creo que va a ser el monstruo, ¿eh? Es un buen ejemplo de cómo cuaja, o sea, de la promoción, de lo importante, ¿eh? del machacar, más del bien. Del machacar, exactamente. Sí, sí. De esta campaña de martilleo constante. Sí, yo, independientemente de la película, que la vi este fin de semana y me parece una buena película, yo lo aquí en Cinefagia, que creo que estás de acuerdo conmigo, que lo que queremos discutir un poco, ponernos un poco pesados, es con el tema de este machaque que todo el grupo Mediaset hace sobre este tipo de películas, que crea una expectación muy grande. Y que bueno, que prácticamente te obligan a ver la película. No es como otras producciones españolas que en cuanto a calidad pueden estar a la par que esta película, no le dan tanto bombo. Y claro, eso me parece un poco injusto, ¿no? Pues sí, vamos al hecho de que es muy difícil para cierto tipo de producciones llegar al gran público, y otras, pues qué fácil lo tienen, ¿no? Sí, que independientemente del valor artístico que tenga esta película. Exactamente, también, una cosa no tiene. Repito, la fui a ver y me gustó. Es una buena película. Uh-huh. Claro, no. Pero tiene. Como tiene tantas otras. Sí. Exactamente. Yo, por ejemplo, otro día fui a ver Una Tarde para la Ira, de Raúl Arévalo. Sí. Otra película española. Sí. Que no tuvo quizás la misma repercusión mediática. Sí, se habló un poco, pero ni mucho menos tanto, claro. Es un peliculón, pero como la copa de un pino. Quizás no esté enfocado a un público tan general como puede estar la del Monstruo Viene a Verme. Claro. Es un público quizá más adulto, más serio, pero es un peliculón, pero con mayúsculas, sí señor. Sí. Bueno, pues nada, Borja, ahí está Mediaset apostando pues por lo que hace, ¿no? Ojalá, bueno, tenemos también a Tres Media, que también cuando tiene su película pues también le da ahí caña. Ese es difícil. Algunos tienen que ir al merchandising tradicional, ¿no? Al marketing de guerrilla, que suelen llamar. Sí, precisamente ahora acabo de ver el trailer del nuevo de Alex de Iglesia, que se llama El Bar. Ah, sí. Que, mira, a mí todavía no me llega, ¿ves? Está media, esto, a Tres Media. Ajá. Está detrás del proyecto y ya están anunciándolo. Así que nos queda una buena temporada de bombardeo televisivo. Bueno. Pues nada, Borja, así está el tema del merchandising. Yo, un poquitín para que veáis cómo funciona, y yo creo que el ejemplo de mi abuela es bastante, no sé si ilustrativo es la palabra, pero hace una idea. Es muy gráfico. Una persona que no atiende mucho para el cine, salvo las películas de Antena 3 de los fines de semana, y que le llegue, oye, ¿por qué están diciendo tanto, hablando tanto de esto? ¿Qué es que la tengo que ir a ver, nieto? ¿Qué es que merece tanto la pena este Bayona, tal, no sé qué? Bueno, pues si eso pasara con todo el mundo, otro gallo cantaría, ¿no? ¿Qué tiene más que cosas? Escuchar más Cinefagia FM. Exactamente, sí. Si también hago la para escuchar Cinefagia, se hereda. Blade Runner, Borja, el clásico de Ridley Scott del que nos quieres contar, se llamará Blade Runner 2049. Puede ser que sea porque se desarrolle en el año 2049. Posiblemente, una obviedad, pero ahí está. Sí, sí, sí. Nada, yo traigo esta noticia más que nada porque, bueno, siempre criticamos mucho aquí la cinefagia, los remakes, los reboots y todo ese tipo de inventos de Hollywood hoy en día, ¿no? Sí. Pero en esta secuela yo quería destacar un poquitín el reparto y la dirección. Joder, es que es Denis Villeneuve, el artífice de Incendies, el de, vamos, es un del director en con más futuro, yo creo, el director de Enemy, por ejemplo. Sí. O sea, es un tío buenísimo. Uh-huh. Y también el reparto, cuando encontramos a Ryan Gosling, que no es cojo, el hombre este, es un buen actor, a pesar, es de estos actores que salvó la cosa de ser guapo, ¿no? O sea, tú ves ahí el típico guaperas, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, tal, pero una vez saltan este estereotipo de guaperas, ves que son buenos actores. Y yo creo que a Ryan Gosling le pasa esto un poco. Pues sí, la verdad es que sí. Estamos expectantes de Blade Runner. A ver, no es lo mismo ver un reboot o algo de un clásico de los 80, así un poco que nos marcó la infancia, una película que le tenemos cierto cariño. Blade Runner ya es otra historia. ¿Quieres que no? Es una película de culto, es una película emblemática para uh-huh. muchos. Pero bueno, yo creo que está en buenas manos este proyecto. Sí, exactamente. Bueno, aparte de la ansiada Blade Runner 2049, también tenemos bastantes ganas de ver Hardcore Henry, yo creo, no sé si llegamos a hablar de ella ya, esta película que se estrenará el 21 de octubre, que se rodó íntegramente en primera persona. Eso es, la trajimos hace tiempo como curiosidad y, bueno, de hecho, iba a ser, podemos contarlo ahora ya, otro pasado, iba a ser presentada en el Festival Por Imposible, en una sesión sorpresa. Ahí iba a estar. Pero finalmente no pudieron enseñarla porque se iba a estrenar en las salas nacionales. Claro. Y la fecha es el 21 de octubre. Y yo estuve viendo el tráiler, joder, a mí me engancha, es una película de acción. De hecho, en el tráiler ponen que es una mezcla entre Burr y Call of Duty. O sea, que mejor reclamo para ir al cine, ¿no? Pues sí, película de acción y con esas referencias a los videojuegos que seguramente a muchos va a gustar. Más cosas, Borja. El Festival de Sitges, el tan ansiado festival que algún día podremos ir. Un festival por el que circulan nada más y nada menos que Christopher Walken por la alfombra roja. ¿Quién más tenemos por ahí? Lo tenía aquí antes apuntado, estaba en la página. Más Von Sydow, Paul Schrader. El mismísimo Bruce Campbell también estaba. Y Dolph Lundgren también. Joder, vaya cartel también. Y luego Terele Pavez, que oye, también, que me parece un actor, una actriz sí. española. Pero qué ganas de poder ir algún día al Festival de Sitges, donde se ve de todo. Borja, no sé si tú tienes delante el programa, alguna película. No lo tengo ahora mismo delante, pero jolín, es el festival por antonomasia del fantástico y terror. De hecho, toda la remesa de películas que van a venir a partir de ahora van a ver con el cartelín. El premio del público del Festival de Sitges. Exactamente, premio sí. al mejor no sé qué del Festival de Sitges. O sea que, vamos, es un festival de referencia, pero vamos, de lo mejor de este país. Bueno, nada, no vamos a perder mucho el tiempo hablando de todas las películas, o si estamos a que entréis en la página y apuntéis para, oye, luego una vez que acabe el festival, pues seguramente podréis visionar alguna o seguirle un poco la pista para ver por dónde la podéis ver. Estoy viendo que hay, mira, Ash versus Evil Dead de la temporada 1, hay una especie de masterclass sobre la serie esta inspirada en la película de Sam Raimi y con Bruce Campbell como protagonista, precisamente, Borja. Sí, que sale ahora mismo la segunda temporada enseguida. Exactamente. Del éxito que tuvo la primera. Sí. Puede ser que Carlos Pumares nos dijera cuando estuvo aquí en el Festival de Cine que Sitges era el... ¿O era Cannes? O estamos... Cannes. Cannes era como en general, pero a nivel nacional puede ser Sitges. Tenemos que recuperar ese programa. Porque yo creo que era Sitges el que decía, porque... Eso, nos encontramos con una cantidad de películas increíble, abarcando sobre todo género fantástico y terror, un poco de gore, sesiones gratuitas que se mantienen, estuve leyendo yo hoy esta tarde, con lo cual además consigue mantener un poquitín la tradición de siempre, ¿no? Es la 49 edición ya, y ahí no le meten mano los políticos al Festival de Sitges, aguanta ahí, ¿eh? Aguanta, estoico ahí. Sí, sí. Y nada, si ves gente por la calle como Mads Von Sydow, el mítico padre Carras, claro. y Ash de o sea, Chris Campbell de Bill Led, pues joder, mejor que mejor. Claro, además el Nacho Vigalondo presentaba también Colosal, su última película, que oye, siempre también está Nacho Vigalondo. Yo no sé, Borja, si es plato de gusto tuyo. Pero sí. Se sale un poco de lo normal, no sigue un poco los cánones. Y... Sí, me gustó mucho el debut, bueno, no sé si un debut, el de Los Cronocrímenes, que sí. Fue un peliculón. Exactamente, ¿sí? Sí. Bueno, dice en una entrevista a Nacho Vigalondo, con esto cerramos el tema de Sitges: si Hollywood me ofrece una franquicia, me cago de miedo. O sea, con lo cual, sinceridad a tope de Nacho Vigalondo, ¿eh? Es cinéfago. Es cinéfago, seguramente. Sí, sí, sí. Protagonista de este Sitges 2016. Nosotros tenemos aquí el fix que anunciábamos el otro día, ya el cartel, ya tenemos salas, los cines centro nuevamente van a coger el festival. Oye, han hecho el último esfuerzo, ¿no? A pesar de la polémica que hubo, ya todos pensamos que nos íbamos a ir a los Yelmo este año. De momento este año volvemos a aguantar. Bueno, pues un año más que ponemos un pequeño parche a esta cultura del cine, que parece que se nos sí. fuga, ¿no? De mantenemos tipo. La incertidumbre sobre lo que pasará. Luego vamos a hablar en Astur Cinema, si tenemos un huequín, de la cobertura que va a hacer Cinefagia, que Cinefagia y Radio Crash, más que Cinefagia, que la cual estuvimos hablando el otro día, que igual tú no lo sabes, pero que está bastante bien. Nos vamos a repartir, vale. Vamos a parecer hasta profesionales, Borja. Muy bien. Va a ser la leche. Y luego también en Gijón, y con esto cerramos ya la actualidad, se presenta el documental de Jordi Évole, Astral. Este proyecto que realizó con la ONG Open Arms, y en la que varios voluntarios se salen al mar con lo que había sido un yate de lujo y que se usa para rescatar refugiados. Una película seguramente muy dura. Para la gente que no esté concienciada, pues seguramente le valdrá de mucho. Y se estrena en el Pumarín Gijón Sur. Y también al final los Yelmo van a dar pases de la película al precio de 5 euros. Todo lo recaudado irá para esta ONG. Y bueno, me parece genial, ¿no, Borja? Pues ole por los Yelmo, porque cuando le damos palos, exactamente, yo creo que son merecidos, pero cuando merecen el halago y el reconocimiento, pues oye, también ole por los Yelmo. Que no digan que somos unos haters. Cuando las cosas se hacen bien, sí, se hacen bien. Y los Yelmo, estaba el Pumarín Gijón Sur, por el ayuntamiento, y dijeron, oye, nosotros también una sesión UCA, tal, no sé qué. Bueno, no sé cómo exactamente, en la página de... Luego enlazaremos la página esta tarde-noche, para que la gente pueda comprar sus entradas. Y muy bien, la verdad es que Jordi Évole, una de las pocas personas, o tal, se puede estar en contra o a favor, pero sí que es verdad que de sus programas se realizan acciones. No solo, porque mucha gente ve La Sexta para cabrearse, pero Jordi Évole al final, oye, este pueblo tal, el pueblo parece que se recupera. Oye, aquello del AVE, oye, esta denuncia está yendo a juicio. Oye, esto de operar a los refugiados, se les echa un cable y se recauda dinero con todo esto que ha montado con la película. Oye, quieras que no, la gente que está ansiosa de ayudar y dice, jo, ¿qué hago? Pues remueve conciencias. Mueve conciencias, eso es. Pues como nosotros, Borja, movemos conciencias. Vamos a intentar. Me preguntabas antes, hoy sí hay Bailando con Lobos, pero empiezan a las 8:30, acuérdate. Tenemos una historia muy interesante, al más puro estilo Hollywood hoy, Y nada, la vamos a contar. Yo creo que nos va a dar tiempo bien, Borja. Yo creo que tenemos hasta las 8:15. Vamos a pasar el clásico así rápido y ya nos vamos a meter en la cara B. Una cara B que, como decíamos antes, empieza de gominola y acaba sangrienta, ¿eh? Sangrienta, sí. Muy sangrienta, sí. Yo te voy a dejar ahí. Estás en recordar a los oyentes que estáis en el 105 de la FM en Radio Crash. Tenemos a Borja en Radio Baracaldo, nuestra emisora oficial. En el extranjero, podemos decir, Borja. Radio Luchana. Sí. Y nada, yo te voy a pedir que no te muevas. Quédate ahí, yo te voy a dejar al mismo nivel, que se está oyendo perfecto. Vamos a meter un temazo y rápidamente nos vamos ya con el clásico. Recordad que si estáis escuchando Cinefagia FM en Radio Crash, sois de la mismísima resistencia. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando Cinefagia FM, es que sois la resistencia. Como decíamos antes, hoy nuestro clásico no tan popular, bueno, ya lo podemos decir, nuestra protagonista es Dorothy Stratton. ¿Es así? Eso es, eso es. Es la esta actriz de la cual hablaremos un poco después. Y hoy traemos este Todos rieron, no, quizá no sea la película más representativa de la historia del cine, ¿no? Del cine. Pero sí que tras esta película subyace una historia muy truculenta de la cual desarrollaremos un poco más tarde. Qué bonita palabra, subyace. Subyace, ¿no? Me gusta cómo la empleaste. Te envidio por ello, incluso. Es que los aires del País Vasco me hacen más políglota. Sí, pero sí que es verdad que es un clásico no tan popular. Que, bueno, tiene a Audrey Hepburn, pero quizás aquí en España no es muy conocida. Pero sí que, como bien dices, Borja, a raíz de esta película pasaron cosas. Sí, eso es, eso es. Graves. Bueno, como, tremendas. Como bien dices, sí. Película del año 1981, estadounidense, dirigida y guionizada por Peter Bogdanovich. Correcto. Este director, que bueno, hablaremos un poco más adelante de él, hizo películas como Máscara, no sé si la recuerdas, con Cher. Sí, bueno, tremenda película, además, que antes echaban mucho en televisión y que ahora no echan mucho, y las nuevas generaciones tienen que verla. Y es difícil de encontrar esta película. Yo estoy buscando alguna vez por ahí en formato Blu-ray, DVD, y es muy difícil de encontrar. Pues anda, que no la tuve yo en VHS y la, sí, ¿eh? y la borré, seguramente, claro. Pero sí, sí, es recomendable. Nos acordamos de Cher y el hijo que tenía la cara... ¿Qué problema era el que tenía, Borja? ¿Te das cuenta? No recuerdo bien el problema médico que tenía, pero sí que tenía una cara muy muy muy atípica, vamos. Tenía exactamente. Una cara bastante deformada y, bueno, recibía bullying y tal. Y... Eso es, sobre el bullying y todo eso. Sí, bueno, sí. Este Peter Bogdanovich, aquí cuenta en el reparto con Audrey Hepburn, Ben Gazzara, John Ritter, un clásico de las películas de cómicas así de los 80, ¿no? ¿Puede ser John Ritter el padre de este chico es un demonio? ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser, puede ser. Y si nos lo dice Google, pues ya ni te cuento. Exactamente, sí. Lo es. Y nada, cuéntanos un poco la sinopsis, Borja, para que la gente... Bueno, pues son... Nada más, la sinopsis está un poco relacionada también con los hechos acontecidos a posterior. Sí. Tras las cámaras, vamos. Son dos maridos que sospechan que sus dos mujeres contratan a los servicios de una agencia de detectives de Nueva York para que la sigan. Un detective es John Russo, que está interpretado por Ben Gazzara, que es un mujeriego que se encarga de vigilar a Angela Nieuwetz, que es Audrey Hepburn. Después, esta mujer tan bella y elegante está casada con un rico comerciante. Por otra parte, Charles, que está interpretado por John Ritter, y Arthur, interpretado por Blaine Novak, siguen los pasos de Dolores Martin, que es esta, la susodicha Dorothy Stratton. Y bueno, estos casos se empiezan a complicar un poco cuando John se enamora de Ángela y Charles de Dolores. Vamos, hay un doble ahí, juego. Se enamoran de las chicas. Esto no te recuerda un poco, quizás hubo inspiración en la película española Cha Cha Cha. ¿Te das cuenta, Borja? Posiblemente. La sinopsis parece un poco que sí, ¿no? Sí, eso parece. Sí, bueno, esta cinta que en su día bastante aclamada, ¿no? Con nominaciones a los Oscars. Y todo, lo que pasa que bueno, aquí en España, pues yo no sé si es que igual no me pilló, no la vi con trascendencia, no sé, no tú, igual gente que sea un poco más mayor nos dice, sí, hombre, sí, tal, pero a mí me da la impresión de que no, ¿eh? A mí, yo creo que me pasó un poco inadvertida, de hecho, bueno, fue una película con bastante bajo presupuesto, Bogdanovich también estaba un poco ya de capa caída, así que es cierto que al poco tiempo, en el 85, remontó un poco con Máscara, ¿sí? Pero bueno, y era un director que ya estaba un poco más de capa caída. Exactamente, sí. Bueno, esta va a ser una sesión doble de clásico no tan popular, Borja, porque no hemos encontrado mucho, evidentemente, bueno, y esto responde un poco a lo que hablábamos antes, la película en inglés era They All Laughed, y todos se rieron. ¿Hay algún trozo en YouTube? ¿Hay alguna escena? Que bueno, si la ponemos, la verdad, el audio es un poco, no es muy trascendental, no os va a decir mucho. Por lo que vamos a contar luego, recomendamos a todo el mundo que vea esta película. La va a ver de otra manera, seguramente, después de que hablemos de ella en la cara B. Pero antes de esta película, Por eso digo que va a ser como una sesión de esta doble. Vamos a hablar también de otro clásico no tan popular, que es Galaxina. Eso es, eso también es. De Dorothy Stratton, y del que tenemos un tráiler, que te decía yo esta tarde, que si lo escucha Chus Parrado, pues seguramente se nos echa a los pies, ¿no? Sí. No sé si entrará en Peor Imposible 2017, pero si no, en el 18. Nosotros nos encargamos. Escucha, Borja. Vale. Érase una vez, que no ha sido todavía, habrá una nave espacial llamada Infinity. Y guiando la Infinity, entre los cuerpos celestiales, estará el cuerpo más celestial de todos, llamado Galaxina. Una máquina de ensueño, transistorizada y computerizada para conducir a sus compañeros del espacio hacia las más insólitas aventuras con raza. Rayo de Venus, fantástico. ¿Qué te parece, Borja? La verdad es que el tráiler, es que me pega muchísimo para Peor Imposible, ¿eh? No tiene desperdicio ninguno. Yo vi algún tráiler con una imagen de esta Galaxina, ¿sí?, y me recordaba mucho en el tono, la estética, a una película del 67 que se llama Barbarella. Sí, un clásico. Sí. Claro. Era un clásico erótico de los años 60, protagonizado por Jane Fonda, y bueno, hace un poco el mismo papel ahí, de viajera intergaláctica, ahí muy sensual, muy voluptuosa. Y muy en la línea de estas películas de superhéroes y de ciencia ficción un poco cutre que vemos en El Peor Imposible, por eso decíamos que pegaba tanto, ¿no? Sí, estos monigotes tan bueno, que parecían como imitaciones de Jim Henson, cosas así, un poco raras, ¿no? Sí, bueno, con la protagonista Dorothy Stratton, como hablábamos antes, una mujer bastante despampanante, ¿no? Y que era la protagonista absoluta de la película y de la que vamos a hablar a continuación, Borja, porque estos clásicos no tan populares, esta versión corta del clásico no tan popular de hoy, que son dos, imperdibles de ver, tanto Galaxina, que además parece que allí es turiano, Galaxina. Sí, ¿no? Galaxina. Llega Lana. Y luego Todos rieron. Os la recomendamos ahora. Pero es que después de que escuchéis la cara B, os las vamos a recomendar más asiduamente, Borja, porque tiene mucha tela, Sí, porque los líos de faldas a veces acaban un poco. Exactamente. Y aquello de la. Cuando una mariposa bate las alas, ¿no? Lo de. La ley de los. Provoca huracanes en otra parte del mundo. Ese devenir de los acontecimientos, si pasa una cosa, pasa la otra. Eso tiene tela. Y nada, a continuación lo vamos a ver. Vamos a contaros la historia de Dorothy Stratton. Se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Cara B. Vaya efecto, Vaya gráficos. Muchísimo mejor allí, que aquí, en directo, Y el problema es que a veces cuando hablamos de saber no te oigo a ti, ese es el problema, pero bueno, bien. No, está todo perfecto, Borja. Me acabo de temblar con ese suspiro. Suspiria hoy para hablar de la corta vida de Dorothy Stratton, sí, amigos, porque la protagonista de nuestros clásicos no tan populares está desafortunada e inmerecidamente fallecida. Eso es. Porque Dorothy Ruth Hostratten, que era como se llamaba entonces, esta chica hija de inmigrantes neerlandeses, nace un 28 de febrero de 1960 en un pueblo a las afueras de Vancouver, en Canadá. Y creció prácticamente sin padre, porque la abandonó y la dejó junto con sus hermanos. Y ya desde muy joven, desde los 14 años, comenzó a trabajar para ayudar a su madre a sacar adelante un poco la familia, ¿no? Se dice de Dorothy que era una adolescente que le gustaba escribir, tenía una visión de la vida muy inocente, vamos, una chica normal, ¿no? Como puede ser cualquier adolescente con 14 años. Pero después del tiempo iban a ocurrir unos acontecimientos que iban a marcar el devenir del futuro de esta chica, ¿no? Sí. Bueno, antes de nada, Borja, quiero recordar. Antes teníamos apuntado la recomendación de podcast, ¿te acuerdas? Sí. Que tú estabas muy con una novela de podcast muy, muy entretenida, ¿eh? Sí. Luego sí, eso la recomendamos al final. Que hoy no dimos tiempo a las recomendaciones, como vamos así deprisa. Bueno, al final. Exactamente. Sí, pero sí que la vida de Dorothy Stratton no se conoce mucho en España, pero sí la conocemos por grandes podcasts que hay en internet, y este de Sucedió una noche nos inspiró y entonces dijimos: tenemos que llevarlo a cinefagia. Esta historia merece ser contada por la cantidad de giros de guión que tiene, ¿eh? Y lo triste. Sí, sí. Y el ejemplo de lo malo que es, que puede llegar a ser el ser humano. Eso es. Casi y siempre. El podcast que recomendado tú, Jairo, el podcast de TCM. Sí, de TCM y la cadena SER de Sucedió una noche, del gran Antonio Martínez, en el que con el que nos inspiramos para esta historia, que como bien decías, empieza con una Dorothy Stratton con unos pequeños problemas de juventud que la obligan a trabajar muy pronto, ¿eh, Borja? Eso es, con 14 años ya se trabaja en una especie de bar de la zona. Es una heladería, y creo, ¿eh? Una heladería, ¿eh? Sí, sí, heladería, sí, sí. Tienda así de estas típica americana, ¿no? Sí. Y es ahí donde conoce a Paul Schneider, que es un buscavidas, un buscatalentos. Mm. Unos dicen que proseneta, no sé, tiene... que idolatraba a Hugh Hefner, el creador de Playboy. Sí, el típico charrán, que te llega ahí al bar y la convenció, era súper joven, tenía 14 años, puede ser, ¿no? Sí, sí, sí, tenía 14 años al principio, sí. Claro. Y vio potencial en esta mujer por su belleza, porque, bueno, era muy, muy rubia, alta, delgada, vamos, era un bellezón. Y dijo que ahí estaba su filón de oro y nada, se la llevó. Empezó a seducirla con regalos, fue, bueno, pues Schneider no era tonto, era bastante zalamero, mayor que ella, bueno, empezaron ahí empezó una que se la iba a hacer rica, famosa, bueno, todas estas historias que suelen vender la gente de todo empieza todo empieza con una típica historia americana, ¿no, Borja? Eso es, la además, típica madre guapa, exactamente, época además de explosión de la mujer, ¿no? Finales de los 70. Mujeres al poder, pero que aún así muchas, pues oye, se dejaban engañar, ¿no? Y sobre todo por el éxito que lo veían ahí y gente que se aprovechaba, como este Paul Schneider. Eso, se aprovechó de ella muchísimo. Finalmente, tras todos estos épocas de seducción, ¿no? Finalmente se casan en junio del 79. Ella era mayor de edad, ella. Sí, sí, ya nació en el 60, 19 años tendría. Y yo, sí, 19 años tendría ya. Claro. No sé ahí en Vancouver cómo estará la cosa para casarse, sí. No sé si son 21 o 18, pero vamos, yo creo que sí, que era mayor edad. Bueno, Paul Schneider ya la obligó a hacer alguna sesión de fotos, en principio caseras, ¿no? En principio caseras, sí, bastante tórridas, de baja calidad. Y como decíamos antes, él idolatraba mucho a Hugh Hefner. Y nada más tuvo esas fotos, se las envió, y bueno, como vio Hugh Hefner, vio el potencial de esta mujer, pues le hizo una sesión más profesional, y de hecho fue Playmate del año 79, si no me equivoco. Sí, bueno, este Paul Schneider le realizaba las fotos y ya le empezaba a decir, oye, quítate del un 80, poco de ahí. Del 80 era, sí. Playmate. Quítate un poco de antes de que la llamara Playboy, quítate un poco de arriba. O sea, Paul Schneider ya estaba queriendo aprovecharse del potencial físico de la actriz, ¿eh? Eso, estaba explotando un poco. Sí. Bueno, el nivel de posesión es que le tenemos aquí apuntado a Borja que hasta le acompañó al baile de graduación en su época. Sí. que eso es terrible. Pues eso es. Sí, sí, sí. Y bueno, ya estando... Eso es una cosa de total control, ¿no? Que claro, he visto sí, sí. Hoy en día, pues sería, vamos... Claro, desde tan joven. Es que vivió bajo el látigo de este Paul Schneider. Y sí es verdad que cuando llegó a los ojos de Hugh Hefner, pues la chica vio la luz, ¿no? Le llegó la fama. Le llegó la fama, como decimos... fue Miss Playboy en el 79 uh-huh. Y en el 80 fue Playmate del año, que bueno, no está nada mal, ¿no? Claro. Después el matrimonio entre este Finder y Dorothy se mudaron a Los Ángeles y bueno, continuaban pasando diferentes fotografías a otras casas, otras revistas para caballeros, digamos. Uh-huh. Y bueno, ya empezaban a llegarle las ofertas como actriz. Sí, de hecho, en los papeles, tuvo papeles en Nacido en Otoño y la ya nombrada Galaxina. Exactamente. En el 80. Sí, porque digamos que Dorothy Stratton, al que el propio Paul Schneider le obligó a cambiarse el nombre, ¿no? Era como algo tan Stratton o algo así era, y ella le dijo... fuera Stratton, que iba a triunfar en Hollywood con un apellido así un poco más... Más americano, sí. Exactamente, sí, más americano, sí, exactamente. Y digamos que Hugh Hefner la tomó como la típica que sale de la mano, de los brazos, de, o sea, una de las top de Playboy, ¿no? No de las que están no de las que están de fondo jugando al voleibol, no, de las que estaban cerca, ¿eh? No, además... Quizá Playboy fuera un trampolín momentáneo para muchas chicas de la época, pero fácilmente caía en el olvido. Y este estigma que tenía Playboy, Dorothy supo sacar de partido y sobrevivir a ello. Exactamente. O sea, tuvo una carrera más allá de los reportajes fotográficos. Sí. Bueno, y un gran asiduo de las fiestas de Hugh Hefner en la mansión Playboy era el propio Peter Bogdanovich, al que una vez le dijeron, oye, ¿cómo no la pruebas de actriz? Y él dijo, nah, seguramente no se maneje. Le pasó un texto, le dijo que se lo leyera y cuajó. Y entonces se convirtió en la protagonista de la película que hablamos antes en el clásico, ¿eh, Borja? Eso es, se convirtió y bueno, y ahí surgirían cosas, ¿no? Entre el director y Dorothy. Sí, bueno, en todo este... paseo por la fama que estaba teniendo Dorothy Stratton, claro, la apodera o no, Paul Schneider estaba que lo llevaba a Cristo, ¿no? Estaba cabreado, no le gustaba. O sea, sí, porque su monstruo en lo que se había convertido se le había vuelto contra él, ¿no? Eso es porque él, como decimos, hablamos antes del control que quería tener sobre su esposa. Incluso le llegaron a echar de la mansión de Playboy porque se entrometía en las sesiones de fotos y bueno, era bastante, tuvo bastantes problemas con Hugh Hefner también. Sí, él iba como de manager que no era, ¿eh? Iba de manager que no era y se inmiscuía en todos los asuntos que no le pertenecían a él, ¿no? Sí, seguramente había droga también por esos sitios y entonces se perdía un poco la cabeza, ¿no? Sí, él cada vez se volvía más paranoico, empezaba con consumo de droga, empezaba a hacer una vida mucho más, ser más violento, obsesivo. Claro. Bueno, y esto llevó a los hechos que nos van a remitir en un rato. Sí, exactamente, porque el tío perdió los papeles porque además vivía de la chica hasta tal punto de que bueno, todo el dinero él lo despilfarraba. La mayoría, como el futbolista, ¿no? En mujeres, alcohol y el resto lo despilfarré. En mujeres, juego y alcohol y el resto lo despilfarré, que decía el jugador de fútbol. Este parecido, ¿no? Sí, este parecido. Sí. Y bueno, como decimos en esta película, todos rieron. Dorothy se enamora del director, de Bogdanovich. Uh-huh. Y bueno, tienen un tórrido romance. De hecho, se escapan a Europa y hablan de una boda a su regreso a Los Ángeles. Estaba todo ya ahí medio preparado para que la actriz se divorciase del fotógrafo este de Schneider. Uh-huh. Y nada, de hecho quedaron para hablar sobre la separación, arreglar los papeles, todo. Sí. Bueno, el decir que Paul Schneider bueno, fotógrafo, busca vidas, liante, bueno, todo, sí, todo lo que de lo malo que os podéis imaginar, ¿no? Ya se, lo malo, otro drogadicto. Sí, ya se había comprado una escopeta el tío, porque estaba como muy rayado y dijo él, pues con una escopeta pues seguro que todo mejor. O sea que el tío ya daba el tío ya daba bastante miedo, ¿no? Incluso le puso un detective para confirmar ese idilio que tenía la que entonces ya no era ni pareja de él, porque estaban divorciados, pero dijo, confírmame que está con Bogdanovich, para que me cabré yo, y así justificar aquí la compra de la escopeta. Y le dijo el detective, efectivamente, hay un lío ahí. Y entonces el tío estaba ya en el límite, ¿no? Estaba en el límite ya. Y fue cuando llegó esa fecha del 14 de agosto de 1980, cuando, lo que decías tú, Borja, quedaron amistosamente para hablar, ¿no? Sí, quedaron en la casa de unos amigos que tienen en común para así buscar un terreno un poco neutro, ¿no? Y que no hubiera interrupciones para tener esa discusión, ¿no? Sobre la relación, sobre, bueno, lo que quisiera. Pero el caso que, como decimos, estaba bastante puesto de cocaína el bueno de Snyder, bueno, bueno entre comillas, sí. Y tras una discusión bastante acalorada, le pegó un tiro en la cabeza a Dorothy. Exactamente. Desparramando todo, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Con escopeta. Con escopeta, dejó aquello como, vamos, pues sí, hecho un Cristo. Sí, bueno, hay fotos en internet, Borja, que ¿sí? No. Bueno, esto no es como la televisión, ¿no? Que te ponen la imagen y en plan de, jo, qué morbosos. Nosotros decimos que hay fotos y el que tenga el cuajo de verlas, pues que tal, pero bueno, la imagen es bastante desagradable. Porque la imagen era dantesca. Y con lo que va a contar ahora Borja encima, que el propio Snyder hizo con el cadáver, más dantesca aún en la mente de la gente. Sí, pues después de pegarle el tiro en la cabeza, por lo que cuentan las crónicas de la época, Snyder mantuvo relaciones sexuales con Staten. Vamos, practicó lo que es la necrofilia. Sí. Y una vez acabó de tener este acto sexual, pues también se suicidó. Y la pareja de la cual los cuales habían dejado la casa a Paul Snyder y a Dorothy Staten, pues les encontró, imagínate la escena, okay, ella tumbada sobre una especie de sofá para la práctica sexual, sin cabeza prácticamente, desparramado los sesos por ahí. Tampoco que no es escatológico, pero lo estoy diciendo, ¿eh? Sí. Y bueno, y él pues también sin cabeza. Sí, con un agujero en la cabeza. Grande. Sí. Bueno, finalmente, como bien dices, aquella casa que les habían prestado para intentar hacer ese trámite amistoso acabó convirtiéndose en una casa del horror. Y el cuerpo de Dorothy fue sepultado en el cementerio en donde estaba la mismísima Marilyn Monroe y fue enterrada junto a ella. Pero la cosa no acaba aquí, porque esta obsesión, esta mujer sobre la que alrededor giraron las obsesiones de varios hombres, algunos la llevaron hasta la tragedia, una vez muerta, tuvo un lío ahí entre las dos partes de ese trío que quedaban vivas, que eran el mismísimo Peter Bogdanovich, que se quedó totalmente roto, imaginaros, y conmocionado por la muerte de la que iba a ser su esposa, y Hugh Hefner, el mítico fundador de Playboy, que era una playmate mítica para él, ¿no? Hubo ahí también un lío, porque ¿qué le decía Hugh Hefner a Bogdanovich, Borja? Pues yo creo que Bogdanovich culpaba a Hugh Hefner de provocar la ira de Snyder, porque al echarle de los rodajes, al echarle de las sesiones de fotos, pues eso alimentó la ira de este ya violento de por sí, sí, personaje. Pues sí, pues Hugh Hefner, que vive un poco en el mundo de la gominola allí en su mansión, ¿no? Quizás opinaba que Bogdanovich había sido un poco drástico con Snyder, pero que sabía Peter Bogdanovich que Snyder se iba a comportar así, ¿no? Nadie se lo imagina, es complicado eso a toro pasado. Y después, a modo curioso, Bogdanovich se casa con la hermana, sí, la hermana, bueno, de Dorothy. Sí, bueno, antes Bogdanovich, bueno, no sé si antes o durante, publica incluso un libro, Sí, sí, el libro en el que acusa a Hugh Hefner de provocar la ira de Snyder. Sí, no solo lo acusaba, sino que lo plasmó en un libro Lo plasmó en un libro, sí. ¿Y Hugh Hefner? De hecho, Hugh Hefner en esa época tuvo un derrame cerebral. Lo debió pasar mal el hombre, ¿eh? Y tuvo un derrame cerebral y acusó a Bogdanovic de causarle ese derrame por el estrés provocado por sus declaraciones en el libro. Pues, o sea que claro. Bogdanovic culpabilizaba a Hugh Hefner tuvo un derrame cerebral, Hugh Hefner culpabiliza a Bogdanovic. Bueno, una guerra de la jet set de la época, ¿no? Exactamente, sí. O sea, daros cuenta todo lo que ha originado, porque un tío entra a una heladería y ve a una dependienta muy guapa, le causa un derrame cerebral al mismísimo Hugh Hefner. Es tremendo la obsesión, eso, el romance, la pasión, dentro de la crónica rosa de Hollywood, Borja, con tintes, bueno, tremendos, dramáticos, y al final pagan las mujeres, como casi siempre, ¿no? En esta sociedad, Borja. Y bueno, como decimos, Bogdanovic se casa con la hermana menor de Dorothy, que se llama Luis. Y también se obsesiona. Matrimonio que dura, sí, ¿eh? Que también se obsesiona bastante Bogdanovic con la hermana, ¿eh? También. Y bueno, tenía de aquella, cuando se casaron, tenía 20 años de edad. Y el matrimonio duró 13 años. 13 años. O sea, bueno, que tú ponte que cuando la conoció, ella tenía, esto hablamos del año 88, murió hace 8 años, tal. Tenía 12 años cuando la conoció, Bogdanovic, a la hermana. Claro, bueno, ni más ni menos que le obligaba Es que está aquí, está Víctor bajo cero aquí y te está oyendo hablar, pero como no te ve, está asustado. Sí, es un ente. Está muerto desde hace un par de días. La telepatía se supera, ahora los efectos especiales están haciendo más radio. Por cierto, Jairo, parece mentira para ti, sí, que no reconoces a George Best en una de sus citas de que malgastó. George Best, exactamente, malgastó el dinero. Interrupción, son los mejores. Víctor, como futbolero, nos recuerda el nombre de George Best. George Best. Sí. Es lo que decíamos, Borja, que la obsesión de Bogdanovic, hasta el punto de que te está abrazando, ¿eh? De que le hizo cirugía a la hermana para que se pareciera. Sí, es una obsesión completa. O sea, yo invito a la gente que busque fotos de esta mujer de Staten, de Dorothy Staten, para que vean la belleza, ¿no? Porque exactamente, sí. Esa belleza capaz de enloquecer a tantos hombres, sí. y tan influyentes, ¿no? Bueno, y estamos escuchando a Brian May, que incluso le compuso una canción, y además, pues como no podía ser de otra manera, varias películas se realizaron, como por ejemplo, tenemos por aquí apuntadas, La muerte de una modelo, con ni más ni menos que Jamie Lee Curtis en el papel de Dorothy, sí, Stratton. Y la que luego hay una que está basada en el caso real, ¿no? Sí. Que se llama Star 80. Esa es la otra que decía, sí. Que la intérprete principal, la que hace de Dorothy, es la nieta de Ernest Hemingway. Ni más ni menos. Ahí lo tienes. Para cerrar el círculo del famoseo, ¿no? Eso es. Sí. Queda todo en casa. Queda todo en casa, sí. Bueno, una triste historia finalmente de Hollywood que quisimos traer hoy a Cinefagia. Y nada, Borja, ¿qué colofón le ponemos a esta historia? Pues nada, que no sé qué decir. Sin palabras nos quedamos, ¿no? Sin palabras, sí. La verdad que un caso trágico, de los cuales, investigando para este programa sobre la vida de Dorothy Staten, también hay muchos casos bastante raros sobre otras muertes extrañas en Hollywood, ¿no? Por ejemplo, hoy estuve investigando un poco sobre Marvin Gaye. Ajá. Que tuvo una vida también bastante truculenta y una muerte, un final bastante trágico. Sí. También hizo muchas películas, muchas bandas sonoras, también está relacionado con el mundo del cine. Philip Seymour Hoffman, que falleció hace relativamente poco. Bueno, y otra serie de actores que David Carradine, también, por ejemplo. Bueno, ¿me quieres decir que hay material para más caras B.S., Borja? Sí, como se dice en los Simpson, entre las flores crecían espinas. Exactamente, sí. Las rosas. Escuchamos este tema que dedicó Brian May a Dorothy Stratton y hablamos ya en la sección final con nuestro compañero Víctor Bajo Cero, que como siempre nos quiere decir algo. Pues encantado. Come undone. Pues bueno, son las 8:15 de la tarde, estáis en Cinefagia, estáis escuchando Radio Crash y tenemos con nosotros ya a Víctor al micro. ¿Bien, Víctor? Bien, bien, bien, bien. Joder, que se te oye, ¿eh? Se te oye mejor que al fantasma de Borja. Es, mis uy, mis niveles técnicos son por los suelos. Fantasma, y llegar aquí, estar escuchando el programa en casa a Borja y llegar para aquí y no verle en la sala, algo etéreo, ¿no? Es, fluye, yo lo siento, pero no lo veo. No lo ves. Estéreo, estéreo. Está ahí, está ahí. Lo tenemos ahí en radio. Más estéreo que etéreo, ¿no? Sí. Es más estéreo, sí. ¿Te das cuenta que...? Es que es... Yo soy más mono. Sí, somos monos, o sea que sí. Es que tenemos una sucursal en Radio Baracaldo ahora, Víctor. Tenemos en Radio Baracaldo, es sucursal ya de Radio Crash. Ah, está desde Radio Baracaldo. De Radio Baracaldo. ¿Tú no sabías que Falo había ido ahí a montar una radio, eh? No. Pues no. Sí, está ahí en Radio Baracaldo. Radio Crash. Estamos creando sedes. Sí, estamos creando. Cuidado, que en breve asaltaremos el poder. El poder, sí. Estoy en casa con un móvil tirado en el suelo, ¿eh? Tampoco está, tanto misterio. Está en una casa ahí, en una alfombra tirado. Bueno, Víctor, ya que estás aquí, vamos a despedirnos rápido del programa porque hoy tenéis programa, volvéis la nueva temporada de Bailando con Lobos. Hoy se inicia la nueva temporada de Bailando con Lobos. Hoy presentaremos a algunos de los invitados que vendrán a lo largo de esta temporada. Y bueno, haremos un resumen de lo que ha pasado en Gijón y en Asturias y en el mundo de la música, sobre todo electrónica, en estos meses que hemos faltado. Pequeña crítica social y, muy bien, y musical y nada, vamos a ir a tope. Como debe ser. Me lo he pasado muy bien escuchando vuestro programa hoy, ¿eh? Sí, eso, ¿no? Desde luego. ¿Cómo nos gusta la crítica social en Radio Crash? Todo programa en el que se haga relucir Hugh Hefner, creo que... ¿No te sabías la historia de...? No me la sabía y es buenísima. ¿Viste? La que le cayó el pueblo de Hugh Hefner, que él estaba en su mansión, le llegó a la chica esta que le moló, pero luego toda la que le liaron alrededor. Cinefagia siempre aportando, sí señor. Bueno, ¿tenéis alguna duda cinéfaga en esta sección? Ya sabéis que va y viene. Pues mira, estaba mirando la banda... Bueno, un artista que nos gusta mucho en Bailando con Lobos es Johnny Jewell, de Chromatics, de Glass Candy, de Italians Do It Better, y hace la banda sonora de una película que no conozco. Es una película belga que se llama Home. Ajá. No sé si estáis al día de ella. Pues no, la verdad es que también nos pillas en fuera de juego, Víctor. Como me llamó la banda sonora, digo yo, igual hay que ir a verla o lo que sea. Voy a preguntarles a los cinéfilos. Pues hay que apuntarla. Y buenas tardes también, señor Roman Polanski. Buenas tardes. Home es una película de animación. Buenas tardes, ¿no? Borja, que está también en... Ah, sí, perdón, buenas tardes, Borja. Sí. Está lo tuyo ahí, Borja. Es hora, sí, estoy aquí, ¿qué tal? Sí. Bien, aquí estoy. La gente está, no te deben estar oyendo, Borja, porque no tienen cascos. Me llegó ahora el eco, lo escuché de fondo. Le llega el eco, sí. Me siento como Patrick Swayze. Ahora sí. En Ghost, ¿no? Eso. Sí, pues nada, Borja, vamos a despedir ya Cinefagia. Vamos a dejaros hoy nuevamente con Bailando con Lobos. Llevamos ya 3 o 4 lunes ahí. ¿Hoy empieza Bailando con Lobos? No, hoy no empieza. Para el siguiente. Hoy ya empieza de nuevo Bailando con Lobos, con toda la música. Roma, ya nos decía Víctor que venís a tope, ¿no? Estamos listos, cargados. Mucha música nueva, mucho que contar y grandes aportaciones aquí en Asturias. Exactamente, como debe ser. Para despedirnos, Borja, hablábamos en Asturcinema un poco del Festival de Cine a nivel musical, aprovechando Festival de Cine, ¿qué? ¿Tenéis algún chivatazo? Simplemente DJ Hell es lo único que me ha llegado a mí. Ah, pues yo nada. Nada de nada. Viene DJ Hell, un histórico, la verdad, un gran DJ, al casino a pinchar el último viernes, el último sábado. Creo que es una buena apuesta, es algo que no es muy común de ver. La última fiesta que hicimos en Bailando con Lobos cerré con un tema de los más famosos de Igel, el My Definition of House. Y tal, con lo cual, de momento es una buena aportación. Pues bueno, el resto del cartel no tenemos absolutamente ni idea. Bueno, pues por lo menos empezamos bien. Vuelven las salas otra vez, que nos las habían quitado, y ahora ya hay salas. Tenemos un DJ reconocido por los mayores expertos musicales de Radio Crash. O sea que, Borja, parece que bien, ¿eh? Bien. Hoy estoy buscando sobre la pregunta que me hizo Víctor de Chromatics, que me gusta mucho Chromatics. Los descubrí gracias a Bailando con Lobos, ¿no? La película que te refieres, ¿qué es? ¿Es animada? ¿Es de animación? No me quedé con la pregunta. Que si es de animación la película, Víctor. Película no de animación. No sé que es una película belga y que se llama así, pero no tengo ni idea de... Es de 2015, creo. 2015-2014. Bueno, pues nada, pues nos la apuntamos, Borja, para buscarla. Ahí está, en la banda sonora, está el tema Magazine, que lo acaba de publicar... como propio Chromatics, pero es parte de la banda sonora de esa película. Y bueno, todavía me enteré de esta noticia y dije, bueno, a ver si el consejo de sabios del cine me sabe. Sí, bueno, entre comillas. Bueno, la verdad es que la música y el cine siempre se mezclan bien, ¿eh? Los lunes en Radio Crash, Borja. Eso es. Así que nada. Bueno, pues un saludo a Bailando con Lobos. Mucha suerte, que no la necesitáis, ¿no? Para la nueva temporada. Y bueno, esta dicotomía de cine y música siempre hace que los lunes sean diferentes en Radio Crash. Exactamente, sí. Bueno, Borja, nada, despedimos aquí ya con los compis el programa. Recordamos a todo el mundo que puede seguir a Cinefagia en Facebook, Twitter, Instagram. Y a Roman Polanski y a Víctor Bajo Cero de Bailando con Lobos, lo mismo. Porque Polanski se hizo hasta Instagram últimamente también, que te tengo controlado. Sí, sí. Estamos a tope, Roman, ¿eh? A tope, estamos listos. Con muchísimos contactos, además, a través de las redes y con temazos. ¿Cómo es lo que dices tú? Pelotazo es. Castañazo. Castañazo. que te da subidón, ¿eh, Borja? Pues nada, nos vemos la semana que viene. Os dejamos con Bailando con Lobos. Recordar que la banda sonora que sonó hoy era de la película que hablamos, Star 80. Y nada, Borja, que hasta aquí el programa de hoy. Son las 8:20, 105 FM, sigues en Radio Crash, la mejor emisora de música y cine del polígono y de una parte de Baracaldo, ¿no? Sí, de Luchana. De Luchana. Pues nada, Borja, nos vemos la semana que viene con más historias como estas. Ha sido un placer. Ha quedado la cosa bastante bien para lo que los medios nos dejan. Así que la semana que viene, más castañazos, como dice Roman Polanski. Nada, un saludo y nada. Disfrutad de la semana. Exactamente. Nos vemos en los cines, gente. Un abrazo a todo el mundo. Cuídate, Borja. Chao. Hasta luego.